te encontré al final de la escalera. En la guerra de mi vida, tú habías sido mi bandera. Y te encontré, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, sí, sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estés aquí, yeah. Y ahora que estés aquí, veo el amor convertido. Estamos a través de Facebook, Ana Rosa, donde pusimos una fotito y ponemos el link de la radio. Saludito, gracias. Estamos también en el fijo de la radio, 420-981, y también en el celu, en el celu 155-265-123, donde se expresan las amigas, Gracias. Rosa María Álvarez, ¿cómo estás, Rosa? Que se viene en abril, Gran evento de moda del peinado. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad. Llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final. Y llevarte a la cima del cielo, donde emerge sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Mi niña bella, dame un tiempo nuevo. Donde el cuento no pueda acabar.

Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia. Saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Brazos un día dejé mi destino sin encontrar la manera de echarte al olvido. Fue como intentar detener el mar con un puñado de arena, tapar un con este hermoso tema nos vamos. Cerramos el portal de tus sueños. Gracias a todos por estar. Gracias Gonzaga Cabrera, el picante, con sonidos los cabés. Dale, elegí para tu evento, personal, cumple, casamiento y todo lo que sea celebración. Sonidos los cabés. Te vas a Facebook, estamos en Facebook, Gonza, está en Facebook. Sonidos los cabes. Nos vamos, hasta acá hicimos, como te dije recién, el portal de tus sueños. Cerremos todos el portal y que tengan esta noche y siempre hermosos sueños. En colores, ¿qué te parece? Nada de negro y blanco. Hoy soñé en colores, bien. En positivo, para adelante, sueños hermosos que se te van a cumplir. Así, chao. Nos vamos. Dios mediante estaremos junto a vos el día sábado a partir de las 11 horas. Chao. Seguime. Nos vamos. Chao a todos. Besitos. El olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Thank you.

quedaste. Me llevo todo lo que di que no cuidaste. Y yo pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy.